En la Iglesia Católica hay como varias ramas que son parte del mismo árbol. El árbol se llama Iglesia Católica. Y las ramas, cuando hablamos de sacerdotes o de consagradas, se dividen en varias ramas. Por ejemplo, toda la rama de consagradas, de mujeres consagradas, que no son sacerdotisas, son consagradas. Tiene dos ramas. La rama de las monjas son todas las mujeres que están en un monasterio rezando, trabajando, estudiando. Que hace, todas esas mujeres, su carisma principal es rezar por nosotros los que estamos afuera. Y ellas se mantienen solitas. Por eso yo les he dicho que si en su pueblo, en su ciudad, hay un monasterio de capuchinas, de carmelitas, de benedictinas o de franciscanas o de, ya ni me sé todos los nombres, esas son monjas. La palabra monja viene de monasterio, de la que está enclaustrada en un monasterio de manera libre, dándole a Dios su vida. Y ellas viven de hacer pasteles, de vender tostaditas, galletitas, rompope. Si tienen, vayan y cómprenles, pobres mujeres, y díganle, ay madre, fíjense, yo me saboreo con las cosas que hacen esas monjas, porque ¿ustedes creen que no son limpias ellas? Son bien limpias. Y luego esas monjitas están consagradas a Dios, no tienen viejos ahí, baquetones, bigotones, como ustedes. Esas mujeres le han dado su vida a Dios. Y luego lo más hermoso, preparan todo eso alabando a Dios. Yo he sabido que ellas cocinan y están cantándole a Dios. Tienen al Santísimo expuesto día y noche y lo velan ellas. Se van, ellas 2 o 3 horas cada una está de rodillas ante el Santísimo pidiéndole por nosotros. Piensen nomás. Y luego se desocupan y se ponen a amasar y a hacer galletas y a hacer y a rezar por el pueblo, por los sacerdotes, por ustedes. Cuando tengan ustedes una intención, vayan al claustro, vayan al monasterio, toquen el timbre y díganle, madre, ¿no tendrá un pastelito por ahí bueno? Y se los hacen. Padre, y de pasadita le traigo un papelito. Fíjense que tengo un hermano hospitalizado. Ay, al rato que usted esté ante el Santísimo, pídale por mi hermano. Para eso están ellas. Luego me piden a mí, yo, ay, Dios mío, yo hasta se me olvida, a veces me da pena. Vayan con ellas, ellas les van a decir, claro que sí, hermana. Esa es la rama de las monjas. Esas son monjas. Oiga, padre, y las que vemos en la calle, ah, esas son religiosas. No todas son monjas, esas son religiosas. ¿Quiénes son las religiosas? Las mujeres que han consagrado a Dios en una vida, en un instituto de vida activa. ¿Quiénes son esas? Las que andan acá dando cursos a las catequistas, las que tienen colegios, las que están en un hospital, las que tienen un lugar para niños, un orfanato, un asilo, las que evangelizan, dan temas, ¿sí las han visto? Y a todas ellas ustedes les dicen monjitas, no, ellas son religiosas. Ellas son de vida activa. Pero escúchenme muy bien, las dos son consagradas. Y ellas tienen un voto. Ese voto se llama vivir en comunidad. Aparte del voto de la castidad, de la pobreza y de la obediencia, tienen el voto de vivir en comunidad. Por lo tanto, tienen prohibido estrictamente vivir solas. Tienen que estar por lo menos dos en una comunidad, de dos para arriba.